estamos en ambiente. Yo les quiero convidar este pachangón caliente que se ha vuelto popular. Una mano en la cintura y otra cerca del mentón, y a bailar con sabrosura con el charango.